Salir a las comunidades a explicar el proyecto de las ciudadelas. Hace parte, digamos, del estilo de gobierno, el estar compartiendo con la comunidad todas las etapas de un proceso que se lleva a cabo, y mucho más cuando es de esta magnitud, de colegios que van a servirle a miles de niños que hoy en día no tienen esa oportunidad, de manera que es un proceso de socialización que se enmarca dentro de esa política. ¿Qué significaría para el sector, para este sector, la población de este sector, estas ciudadelas? Es una oportunidad de acceso a la educación que hoy en día carecen del mismo. Hay muchos niños que tienen que ser trasladados a Bogotá, a sectores de la capital de la República para recibir educación porque no encuentran espacio en los actuales establecimientos, tanto públicos como privados. En otros casos pertenecen a nuestro sistema educativo, pero están en condiciones muy precarias. Son colegios que no ofrecen espacio suficiente, calidad en el proyecto educativo, integralidad con otras formaciones, tanto técnicas como universitarias, de manera que es elevar el nivel del servicio educativo a su máximo tope, porque la ambición que tenemos acá son colegios bilingües, colegios con los mejores proyectos educativos, con intercambio con estudiantes de Estados Unidos, es decir, colegios que ni siquiera la capital de la República tienen hoy en día. ¿Qué hace falta para hacer una realidad estas ciudadelas educativas? Bueno, esto es una voluntad de la administración que está consultada con la comunidad. Nada detendrá ese proceso. La administración lo va a sacar adelante. Está esperando que el Consejo autorice unas vigencias futuras porque son recursos de la nación que se transfieren con ese fin específico. Pero en todo caso, y lo digo con la mayor tranquilidad y con la mayor certeza, nada detendrá este proyecto porque sabemos que es de un inmenso beneficio para la comunidad. Hablando precisamente de eso, usted convocó, como la ley lo autoriza, a sesiones extraordinarias. Hoy 10 concejales no asistieron sin excusa alguna. ¿Cuál es la reacción del gobierno? ¿Qué puede decir usted, señor alcalde? Pues hago una nueva invitación muy cordial, muy respetuosa a los honorables concejales para que respondan a su deber como elegidos popularmente para estudiar y determinar lo más conveniente para el bienestar de la comunidad de Soacha. De manera que espero una actitud mucho más responsable y mucho más seria por parte del Consejo Municipal, en virtud de que estarían incurriendo inclusive en posibles faltas disciplinarias por no cumplir con su deber. Si la próxima semana, a partir del día martes, los concejales deciden no asistir, ¿la administración municipal, en cabeza de usted, señor alcalde, tomará alguna acción? Digamos que eso ya es el manejo interno de la corporación, que no es de incumbencia de la administración municipal. La administración lo que hará es siempre insistir en que ellos estudien los proyectos, en que le hagan las observaciones que consideren pertinentes, que determinen su aprobación o su desaprobación, pero que no los dejen en el limbo, que no los dejen en la incertidumbre, porque ya de por sí están causando un enorme perjuicio, porque son proyectos que ya tienen un cronograma para su ejecución, pensado en el año entrante entrar a funcionar dichos planteles educativos, y ese retraso que ellos están provocando está afectando directamente a la población beneficiaria de esas instituciones educativas. Pero todas las circunstancias no van a importar, la administración está empeñada en sacar este proyecto adelante. Lo va a hacer. Bajo las circunstancias que sean, pero esos 3 megacolegios se construyen en Soacha.